Estés donde estés, siempre contigo. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura con Antonio, Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Your friendless nation. Muy buena tarde, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más. Recuerdo que estamos en vivo y a todo color en la cabina azul situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo la pasaron de vacaciones? Bienvenido, felices Pascuas. ¿Descansaron? ¿Disfrutaron? ¿Cargaron baterías? ¿Qué otras? Bueno, si fueron a los siete templos, como les decía la semana pasada, ahí en la página Orgullo Norestense, en un momento dado solamente había dos o tres templos en Monterrey, la iglesia parroquial, hoy la catedral, y el templo franciscano San Andrés, donde está ahorita una farmacia, ahí en Morelos y Escobedo, estaba el otro templo, que era el de San Francisco Javier, que luego fue utilizado para el Palacio de Gobierno hasta que lo dejaron en 1908, cuando inauguraron el de Cantera, que es el que está ahí enfrente de la Capilla Sixtina, Nuevo Leones. Si ya fueron a visitarla, está padre. Bueno, la he visto por fuera, no he ido. Entonces, solamente había tres templos y sí había muchas capillitas. Estaba, pero también de pronto como que la gente se confunde y dicen que Dulces Nombres es de las más antiguas y de la época de fundación de Monterrey. No, Dulces Nombres es de 1844. No se confundan. Y sabemos más o menos que para 1852, don Antonio de la Garza Saldívar, que es el que la construyó para la memoria de su difunta esposa, mandó construir el templo de los Dulces Nombres de Jesús, María y José, si quieren luego les hablo un programa. Más adelantito había una capilla dedicada a Santa Rita, pero eran ermitas, una mugrita, un cuartito, nada más. Y enfrente del roble había otra dedicada a San Caralampio. Esas eran las únicas. Sabemos que el roble y la Purísima empezaron a construirse a partir del siglo XVIII, pero eran también ermitas, unas capillitas ahí muy... No puedo decirlo porque son casas de Dios y se me van a enojar. Pues eran insignificantes a comparación a las basílicas tan hermosas que ahorita se levantan, tanto en un espacio como en otro. Pero no había, es más, todavía dicen en 1894 el decreto para hacer más parroquias aquí en Monterrey. Dicen es que nomás estaba la iglesia parroquial y decidieron hacer la del Sagrado Corazón y la Purísima y Santa Catarina en 1894, 19 de diciembre, que fue el programa que hicimos el año pasado precisamente sobre las tres parroquias, los tres templos. Pero, ¿de qué les voy a platicar esta tarde, estimados radioescuchas? Bueno, lo primero, ¿qué creen? Que el próximo miércoles no va a haber programa. ¿Por qué? Porque estamos trabajando. Sí, es el día del trabajo. Y ahorita estaba platicando con la maestra directora y la señora Artemisa, dice, no, por lograr el día del trabajo lo ponen el día que cae, ¿no? Ya ven que les llaman ahora sucesión de días hábiles o inhábiles, que sé cómo le dicen. Y se pierden. Y la pasan al lunes o le pasan al viernes. Yo doy clases en el Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey. Entonces mi coordinador siempre me pone clases los lunes. De enero a mayo me pone los lunes, que casi todos los puentes caen lunes. Y me pone la clase los viernes, del semestre de agosto a diciembre. Digo, no la friegues, hombre. Me pones cuando hay muchos asuetos, entonces, el 15 de septiembre, el Día de Muertos, y como es una institución católica, pues también a veces los muchachos tienen que hacer retiro y esas son, entonces los pescan o lunes o viernes. Y digo, no, ponme martes o miércoles o jueves, no seas malo. Porque después anda uno ahí batallando para completar los cursos y otras ondas. Pero bueno, es otro boleto. Pero el caso es que la próxima semana no hay programa. Entonces le digo a la señora Artemisa, me hubieran dicho, ese me hubiera agarrado tres semanas de clase, perdón, de vacaciones. La Semana Santa, la Semana de Pascua y el Día del Trabajo. Entonces, ya voy a empezar a hablar del programa porque no vamos a completar. Entonces, antier fue el Día de la Madre Tierra, el día 22. Quedaron ahí unos compañeros de hacer algunas manifestaciones y algunos recuerdos y ese tipo de cuestiones un poquito tan interesantes, pues, en especial porque hay parques nacionales, zonas de resguardo patrimonial de índole natural que aquí en los alrededores, como el Diente, el Cerro de la Silla, el Cañón de Santa Catarina, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, etcétera, etcétera. Pero de pronto como que la voracidad va a esos puntos. Entonces decía la gente, bueno, vamos a hacer un programa. Pues sí, vamos a hacerlo. Incluso hasta la semana pasada, ¿sí conocen a Fernando Seriña? El que tiene en Milenio esos programas de... ¿cómo se fue el nombre? Pues habló, oye, ¿qué onda allá? Desde que dejé el Parque Cumbres de Monterrey, ¿qué onda? Pues sí, también. ¿Qué te parece si vamos a hacer? Y bueno, ya la raza ya no se reportó. Pues andan de vacaciones y eso se comprende. Y entonces uno que también, bueno, andaba de vacaciones, pero también haciendo adobes, aprovechando muchas cosas. De pronto llega la musa y tiene uno que aprovechar la inspiración para avanzar. De lo contrario, de aquí a que llegue la canija musa, la mendiga musa, no se crean, qué feo soy yo, ¿verdad? Pero a veces sí necesitamos las musas como para que lleguen y nos llenen de inspiración. Y sobre todo nos traigan ideas y inventiva y la generosidad como para seguir haciendo este tipo de cuestiones. Ah, por cierto, también antes de que se me olvide, este viernes a las 7 de la tarde en la librería Fray Servando 13 de Mier del Fondo de Cultura Económica, situada en Avenida San Pedro 222, está a mano derecha, yendo de aquí para allá, o de allá para acá, no, desde aquí para allá. Vamos a hablar de Manuel Paino. Recuerden que estamos en un ciclo de conferencias sobre escritores en el noreste, porque a veces pensamos que los escritores consagrados, no les digo nombres porque después se me enojan, son ciertos o unos cuantos aquí muy allegados y muy conocidos de todos nosotros y camaradas también, y todos dicen que hasta la literatura pues es muy reciente, y no es cierto. Está en el siglo XIX. El Gringo Viejo, que está enterrado en Sierra Mojada, Coahuila, no escribió, pero al menos inspiró a Carlos Fuentes. Él fue la musa para Carlos Fuentes y su novela. A Rodolfo Sigli, El Gesticulador, que por cierto está ambientada en Allende, Nuevo León. Y otro escritor de apellido Lovecraft. Y otro más, son tres o cuatro que inspiró. Hasta el... ¿cómo se llama? La Dimensión Desconocida también trata sobre la desaparición de Amos Bierce. Esta vez vamos a hablar de Manuel Paino, por si quieren acompañarme. Yo doy la plática. Estuvimos allá hace 15 días y a los que estuvieron, me acompañaron, pues les agradezco mucho. Ya estaban todos huyendo para vacaciones. Ese día el tráfico, pues en viernes, estaba, se complicó. Pero llegó gente, Dios gracias. Se convocan y la gente responde, afortunadamente. ¿De qué vamos a hablar esta tarde, estimado? Escucha, vamos a platicarles de Javier Solís, que él murió precisamente el 19 de abril de 1966. Van a decir, se lo hizo el programa el año pasado. Sí, lo que pasa es que los estoy grabando, hombre, no sean malos. Y como los estoy grabando, los subo a internet, porque de pronto mi amigo Mike, que es de allá de Vallecillo, Nuevo León, dice, grábelos, porque después quiero escucharlos, estoy trabajando. Pues dicho usted que trabaja, uno que no, y anda haciendo siempre puras tonterías. Dicen que acostado medita el crimen, así dice uno de los almas. Entonces, pues además andamos viendo, a ver qué, pensando cosas malas, y a quién amolar, y quién fregar. Entonces, Mike, grábelos para cuando haya oportunidad. También otro radioescucha, ya, fíjense, Los Ángeles, California. Decía que como también pues, los horarios van desfasados y demás, que aprovechaba, grababa el programa, o no sé cómo le decía, pero lo escuchaba a la hora de comida. Pocas palabras. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de Javier Solís. Además, la música de Javier Solís es muy bonita. Estaba pensando en hacer sobre el Día Internacional de la Madre Tierra. Entonces, la segunda media hora vamos a hablar de algunas leyendas de aquí, de Nuevo León. Pero por lo pronto, hace 53 años, 1966, falleció Gabriel Silvia Levario. Y tal vez a ustedes el nombre no les indique mucho. Alguna referencia respecto a un cantante tan famoso que cerró el ciclo de los exponentes de la música tradicional mexicana. Hay una serie muy buena de Enrique Krause, que se llama Los Cuatro Gallos o Tres Gallos. Entonces pone primero a Negrete, a Pedro Infante y Luis Aguilar. Y luego le añaden Antonio Aguilar. ¿A qué onda? Yo. Es como hace poco en una página, gente de García, me fusilaron una foto. Y dicen, esta foto es de la página de Antonio Aguilar. Yo, no soy el cantante. Ya les he platicado que una ocasión me confundieron ahí en Zacatecas, que si era pariente de ellos. Digo, no, qué bueno fuera. Tuviera parte del rancho El Soyate. En efecto, lo conozco. Bueno, entonces, hay Javier Solís. Entonces ahí ponen. Entonces, de Luis Aguilar, Antonio Aguilar y Javier Solís. Hay otros que me encantan, sobre todo Demetrio González y Miguel a veces Mejía. O Miguel a veces Mujía. No, no es cierto. Miguel a veces Mejía. También es de los buenos. No solamente podemos decir son estos los más importantes. Pero sin duda alguna, con la muerte de este Javier Solís, pues se cierra ese ciclo en donde eran cantantes, actores, que lo mismo encarnaban papeles en donde caracterizaban al charro nacional, enamorado, travieso, valeroso, pendenciero, retador, jugador, hábil y diestro en las formas de vivir y la lucha, que hacían que nosotros los admiráramos y reconociéramos el prototipo del mexicano, y que siempre, pues bueno, andaban dos, tres muchachas detrás de ellas y se hacía ahí un poquito como de un triángulo amoroso, ¿verdad? Pero excepto Javier Solís, que sí le hizo de charro, pero él después en una entrevista había señalado de que distinto al resto de sus compañeros que cantaban, por ejemplo, Demetrio González, ¿saben ustedes que era español? No era mexicano. Y salía siempre de la imagen acá de charro. Y cantaba excelentemente bien. Demetrio. Bueno, Demetrio era español. Lo que pasa es que Javier Solís era de un barrio de ahí, de la Ciudad de México. Y en consecuencia, él quería ser como el resto, que había nacido pues en Sinaloa, en Sonora, en Guanajuato, en Zacatecas. Entonces eran de rancho, eran de pueblo. Y esos papeles de charros les quedaba perfectamente bien. Entonces, desde Tito Guízar, Jorge Negrete, Pedro Infante, Luis Aguilar, Antonio Aguilar, Demetrio, Miguel a veces Mejía, por tan solo citar algunos de los más reconocidos. De todos ellos, bueno, los inmortales, aunque todos ya fallecieron y también son inmortales, pero en el imaginario colectivo como que sobresalen las figuras de Jorge, Negrete y Pedro, ¿verdad? Y especialmente porque con sus muertes prematuras alcanzaron la inmortalidad para convertirse en leyendas. Los otros continuaron su vida y su carrera artística y murieron pues hasta de viejitos. Entonces, como que uno veía a Luis Aguilar ya en otros papeles, como que ya no era el calavera, el travieso, el canijo, ¿verdad? Que más andaba haciendo, jugando travesuras. Me acuerdo una película buenísima con el Piporro, Los viejitos del rock and roll, creo que se llamaba, ¿verdad? Que Piporro, ¿cómo le jugaba bromas a los tres? A Luis Aguilar, a Pedro, no, a Agustín Lara, el Flaco de Oro, y ¿cómo se llama? Pedro Vargas. ¿No la han visto esa película? O sea, buenísima, ¿verdad? Entonces, y Antonio Aguilar, pues ya estaba ya muy viejito, incluso ya sabía hasta, miren, ya era mayor. Les voy a platicar una anécdota de Antonio Aguilar. Esa nos la contó a ver qué hizo los hermanos del Hierro, par de ases, Ricardo Garibay, de que Joselito Rodríguez, cuando estaban haciendo esa película, no quería que Antonio Aguilar fuera uno de los pues protagonistas, porque dice, ¿cómo vas a, muchachos? Y este cuate, Antonio Aguilar comenzó grande su carrera en el cine mexicano y era treintañero de perdido. En otros sí empezaron de veintitantos, ¿no? Y Antonio Aguilar, tal vez porque pues, se pintaba el pelo o estaba conservado, no sé, pero siempre se veía así como de cuate, ¿verdad? Entonces, yo creo que andaba al vuelo de la misma edad de la mamá, que en ese caso era Columba Rodríguez. Luego hacemos un programa de ellos. Han de dispensar. Pero entonces Gabriel Siri alcanzó a los legendarios Jorge y Pedro, porque dicen que durante el sepelio de Pedro Infante en abril de 1957, que también pensé en hacerles un programa de Pedro Infante cuando Agapito Treviño se hizo actor. ¿Saben? Desde entonces, cuando Pedro Infante firmó la película aquí en Monterrey, que se llama La vida azarosa de Agapito Treviño, cuando yo eran los valientes, empezamos a relacionar mucho a Agapito con Pedro Infante. El bandido bueno, el Robin Hood, el que robaba a los ricos para darle a los pobres. Uy, no, hombre, imagínense. Hay muchos pobres y muy poquitos ricos. Entonces, ya la cosa como que se disparó. Entonces, dicen que en esa ceremonia luctuosa, Gabriel Siri estuvo cantando canciones acompañado por un mariachi. Y se le acerca Miguel a veces Mejía. Le escuchó cantar y le sugirió que no estuviera imitando a Pedro Infante, que buscara un estilo propio y personal. Literalmente le dijo, mejor que te conozcan por quien eres. Efectivamente, Gabriel Siri Alivario es el nombre del personaje de Javier Solís, quien nació en Tacubaya, en la Ciudad de México, el 1 de septiembre de 1931. Un barrio tan típico y representativo de una localidad urbana de la Ciudad de México. Hijo de Francisco Siria y Juana Levario, quienes lo abandonaron desde muy niño. Como que era de familia muy amolada, muy pobre. Y entonces, como que también dista al resto, porque a veces los otros eran de alcurnia. O de familias un poquito más agraciadas. Y él no, se ve. Que es de barrial. O sea, que tuvo que venir de atrás hacia adelante de una manera impresionante. Fue adoptado por sus tíos, a quienes siempre vio como sus verdaderos padres, y de ellos agarró los apellidos Valentín Levario y Ángela López. Creció en Tacubaya, en medio de mercado de flores y verduras, y siendo niño padeció la muerte de su madre adoptiva, que también lo marcó toda su vida. Se salió de la escuela, se puso a trabajar en una panadería, luego en un taller mecánico, cuando contaba con apenas 12 años. A esa edad comenzó a tocar la guitarra, fue carnicero de joven, y además también le dio por entrenar box. Hizo peleas. Entonces, como que la mayoría de las películas encarna los papeles que él hizo. Por eso también cuando cantó Payaso, que ahorita lo vamos a ver, él porque encarnaba los papeles en el cine mexicano que él ya había vivido y eran los que le daban, en cierta manera, esa identificación con él como con el público. Entonces, tocaba y empezó a interpretar boleros y tangos. Ese, a mi juicio, el rey del bolero ranchero, ¿verdad? Y es también cuando el mariachi suena distinto, suena como orquesta, y que incluso aprovechando la oportunidad que ya llegó Juan Esparza en los controles, ¿cómo la pasó, Juan? ¿Descansó? Fue la isla del pobre, de verdad, del padre. Es que Juan tiene, ahí donde lo ven, tiene un departamento en la isla, o sea, tipo buena onda. No es cierto. No, donde haya ido, Juan, qué bueno. Tiene ganado el descanso. Juan, le pedí al Willy, antes de que se nos fuera a comerciales, la canción Si Dios me quita la vida, con Javier Solís. Vamos a escucharla. Me quita la vida antes que a ti. Le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di. Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Si Dios me quita la vida antes que a ti. Eso, estimado radio escuchas, qué hermoso. Vamos a escuchar con Javier Solís y Dios me quita la vida. Me encanta esta canción. Se la dedicamos a ya saben quién. Bueno, ya no estamos. Le agradezco también, llamó una señora. Que de Pancho Villa. Ya bueno, hemos hablado de Pancho Villa. Me encanta la figura de Pancho Villa. Para muchos, ¿cómo lo odian a Pancho Villa? Me cae bien Pancho Villa. Pero Felipe Ángeles. Y hay que hablar. Es el centenario también de la muerte de mi general Felipe Ángeles. No, son unas figuras. Pues estamos hablando de Javier Solís, hombre. Entonces empezó a interpretar boleros y tangos en carpas de las ferias y luego en un teatro salón. Concursó en la estación XY de Cuernavaca y alcanzó notoriedad entre el público. Y esto lo animó para cantar de trovador de plazas y cantinas. Estaba mucho por el lado de Garibaldi en la Ciudad de México hasta convertirse en estrella del cine mexicano. Lo mismo donde interpretaba a un héroe campirano, fue sacerdote. Me encanta el papel que hace con ¿cómo se llama? Cordero, Joaquín Cordero y Resortes, Los Tres Mosqueteros de Dios, creo que es la penúltima película. Y por eso lo ponen aparte cantando, fíjense. Y me encanta cuando su santidad Pablo VI va a Nueva York, pues ahora es santo, y dirige un mensaje de la Organización de las Naciones Unidas. Y como apenas estaba empezando la televisión, cuando el padre, cuando el pontífice llega a Nueva York y besó el suelo, ellos, fíjense a estos padres de antes, se hincaron también, así como, guana, el Santo Padre. No, pero es que Pablo VI, híjole, de veras, Juan XXIII son otros pontífices, uno los ve y tienen historias. Vayan aquí al Sistina, hombre, vayan. Pero bueno, si alguien va y me quiere invitar, con mucho gusto vamos. Bueno, total que ya para 1955 grabó su primer éxito musical. Llegó tarde al cine, pues apenas 5 años después filmó su primera película, que eran Tres Balas Perdidas, con un venezolano, quién no me acuerdo el otro, y las muchachas eran muy guapas. Era Evangelina Elizondo, Rosita Quintana, Elvira no. Y creo que era la otra... Julio Aldama, que es de Navarrocita, Coahuila, que es el que se pelea con Pedro Infante en Tizoc, ¿se acuerdan? Cuando empiezan a cantarle el pocito de Nagaquilla. Bueno, entonces esa es su primera película, Las Tres Balas Perdidas. Creo que también sale Victoria, hombre, mi creada bien creada. Entonces alternó, con María Victoria, Rosita Quintana, Evangelina Elizondo. En total participó en 33 películas. Entonces, pues en 10, 11 años es mucho, ¿verdad? Preferentemente como actor principal o secundario. La última película que filmó fue la de Los Tres Mosqueteros con Adalberto Martínez y Joaquín Cordero en 1966. Cuando se van a cantar a un centro, un nightclub. Y se agarran a trancazos. Hermosa película. La película que lo retrata tal cual se llama Un Tipo a Todo Dar. Lo matan al último. Sale ahí de como una especie de Rocky, pero el que hace ahí de manager y de menos que Don Fernando Soler, y que es precisamente un argumento inspirado en su vida. Una ocasión le preguntaron qué tipo de personajes le interesaban interpretar y dijo: todos, siempre y cuando me quede, pero me gustaría encarnar 3: un borracho, todos encarnamos eso, a veces, un pepenador y un payaso. Le reclamaron: payaso, sí. Ellos no buscan fama, se pintan la cara para no ser reconocidos. Entonces Javier Solís replicó: pero hacen reír con toda su alma y corazón, y cosas del destino. ¿Saben ustedes que fue payaso en el circo Ataide, Hermanos de la Ciudad de México? ¿Hay chance, Juan, antes de irnos a corte para escuchar la canción de Payaso? ¿Sí o no? ¿Sí? Ponga Payaso con Javier Solís. ¡Ánimo!

pasión no se enseña, se descubre. Ven a la sesión informativa del TEC de Monterrey este 7 de mayo a las 7:30 de la tarde en las salas 1 y 2 del Centro de Congresos. Y conoce el nuevo modelo educativo TEC 21, donde los retos forman parte de tu vida y tu carrera. Tecnológico de Monterrey, libera tu potencial transformador. A ti que estás escuchando este mensaje, te informamos que tienes derechos como audiencia. Pero, ¿en qué consisten estos? Pues en recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. En recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, entre otros más. Para hacer valer estos derechos, existe el defensor de audiencias, quien es el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Si piensas que en algún programa de Frecuencia Tech han vulnerado tus derechos de audiencia, puedes contactar al defensor a través del email en defensor@frecuenciatech.com.mx o en el teléfono 8117-533963. Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatech.com.mx. 24 horas de cultura, información y entretenimiento. XHT, la estación de radio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. ¿Qué les pareció la canción de Payaso con Javier Solís? No, de veras. Te habló Santos, allá del Huajuco, Huajuquito. Después de llamado Los Cavazos. La voz, yo creo que es impresionante. Ah, pues hace mucho. Ustedes la conocieron. Una muchacha que cantaba aquí bellísimo en las revistas musicales del TEC de Monterrey, Adria de la Parra. Le mando un cordial saludo. Ya no la volví a ver. Y luego era locutora y presentadora de noticias en Milenio. Pero esta muchacha, de una vocesota, y un día me dijo: oiga, de todos los cantantes, ¿quién me recomienda? Porque creo que cantaban, ¿eh? Así. Cante Javier Solís. No lo conocía la muchacha. Y después empezó a no sé qué canción cantaba, le gustó mucho. Porque la muchacha tenía una voz, ya no supe de ella, pero era muy inteligente esta huerca. Estudió comunicación aquí en UTEC de Monterrey, Tante Anifa, hace tantos años, pero bueno. Entonces Javier Solís fue el único cantor mexicano que no venía del campo o de un estado considerado erróneamente como de provincia. Ay, los cuates de provincia. Ah, no les terminé de platicar al principio. Oye, no lo hagan. La señora cronista de Gómez Farías, Tamaulipas, se llama María Antonieta Villalón, es de aquí de Villa Santiago. Jorge Santos la conoce, de las Villalón. Solís ahí de la villa, tú, Santos. Entonces la señora vive allá, y ahí está la Reserva Ecológica del Cielo, que es un lugar hermosísimo. El Cielo Tizú. No, oigan, hay no sé cuántos tipos de ecosistemas, creo que hay 18. Y hay una piedra que le llaman el elefante, porque tiene forma de elefante. Pues fue una familia de aquí de Monterrey, de apellido Rubio García, y le puso Familia Rubio García de Monterrey. Entonces Chema García Báez, cronista de Río Bravo, Tamaulipas, el canijo que es mendigo, dice: esos regios no vengan a rayar que Tamaulipas. No, pues qué vergüenza, así de por sí. Hijo, no, mira, para vergüenza no da un nombre. Pero es que, y les voy a platicar otra. No, y esa es más histórica. Allá en San José de las Piedras, Coahuila, o Campo Coahuila, hay unas pinturas rupestres impresionantes. Y ahí hay una inscripción que un soldado presidial, 1750 y tantos, no recuerdo el nombre, ahí debo tener la foto, escribió que pasó por ahí. Entonces describe o dice que él estuvo ahí. En 1904, una familia del Topo Grande, no, del topo Chico de los González Hidalgo, así dice literalmente. Adiós, señorita, ¿cómo está? Perdón, es que pasó aquí los muchachos de Frecuencia Tech, no van a pensar mal. Entonces el cuate se va allá, y 1904, Y sobre la inscripción de 1750 y tantos, fíjense, pone él también que él estuvo ahí. Entonces se ven sobrepuestas las dos fechas, la de 1700 y la de 1904. Oh, entonces también el guía, Rufino Rodríguez Rodríguez, no, Rufino Rodríguez Garza, que es el que mejor conoce de pintura rupestre allá en Coahuila, sabe mucho el Rufino, es que es bien, es de Ramones, y más que vive en Saltillo, ya, entonces ya dejó Ramones, ahora saltillense, entonces nos echa bastante a los regiomontanos, a los de Nuevo León, si eres de Ramones, hombre, no te hagas. Entonces, no, que ustedes nada más vienen, Israel, no, que también él les va otra. Espérenme, pues, estaba hablando de Javier Solís, pero me sé muchas, perdóneme, era el error. En Sierra Mojada, Coahuila, hay unas pinturas rupestres hermosísimas de unos guerreros apaches sin cabeza. ¿Qué significará? No sabemos, pero están las pinturas grandotas. Y no dejan entrar a esa zona arqueológica, porque también unos regiomontanos pidieron permiso para fotografiar las pinturas rupestres. ¿Y qué creen que llevaban? No llevaban rifles de alto poder, creo que eran rifles de postas y esas ondas. Pero se pusieron a jugar al tiro al blanco con las vacas del rancho. ¡Híjole! Pues llegaron los vaqueros y ahora sí, a punta de carabinas los sacaron del lugar. ¡Háganme el favor! Decían unos de Monterrey. ¡No! Si, para vergüenza. Digo, no, yo no soy de Monterrey, soy de Santa Catarina. Espérate, si están iguales, hombre. Están pegados. Pues sí, todos los días veo el Cerro de la Silla, pero... y toda la cosa. Y además, pues siempre hemos estudiado en instituciones que dicen de Monterrey. Entonces, pues de una u otra manera, ¿verdad? Como dice Alfonso Reyes, llevo el Cerro de la Silla en cifra y en atención. En cifra y en abstracción. Pero bueno, entonces, él era de barriada, Javier Solís. No obstante, con su presencia y voz llevó la tradicional música mexicana por derroteros insospechados, pregonero de una tristeza interpretando temas de desamor. ¡Ay! Que estoy enamorado y mal correspondido. O el que sufre mal de amores hasta con las piedras habla. De muerte, pero a su vez de esperanza. Porque precisamente entre más se extraña, más se ama. Por su voz, a mi juicio, la mejor de todas, se coronó como el rey del bolero ranchero. Pero era chaparrito. Y los otros, ustedes ven a Pedro Infante y acá galán. O el otro sí, muy imponente, Negrete. O muy simpático, Luis Aguilar, ¿verdad? O acá rancherote, mi tocayo Antonio Aguilar. Entonces era chaparrito. Y a veces no sobresalió mucho. Ahorita alguien decía, las películas no estaban muy buenas, pero divierten hoy en día y comparativamente hablando, pues son buenísimas. Pero no eran así comparadas con los grandes actores del cine mexicano, y en eso tiene razón. ¿Saben cuánto? Uno de sus éxitos más conocidos fue la canción de Sombras, que era un tango de Javier Luquín. Ah, bueno, al principio se hizo llamar, también cantó en Garibaldi con el nombre de Javier Luquín. Y después se pone nombre de Javier Solís. Por cierto, uno de sus éxitos más conocidos, el tango Sombras, de Contursi y Lomuto, con ella ganó una medalla de oro por sus ventas en Sombras. En total grabó 452 canciones y gracias a la canción Llorarás, en 1958 ganó el disco de oro en Nueva York. Luego el Trofeo Nacional en Francia y el Calendario Azteca. El gran Javier Solís falleció el 19 de abril de 1966 en la Ciudad de México. Su presencia en las películas nostálgicas de la todavía época, porque dicen que ese ya no es época de cine mexicano, no, tan locos. Todavía hasta los 70s. Después viene el otro tipo de películas, que ya es otro boleto. Pero todavía hasta 1970 hay películas muy buenas, hombre. Es que falta Chihuahua. Y hemos perdido mucho, desgraciadamente. Pero por su participación en el cine, como en el disco y sus presentaciones, hay una película que sale con Tintán y sale también el Alzheimer, Enrique Guzmán. ¿Se acuerdan que van así en una gira por algunos pueblos y que se hacen pelear ahí Javier Solís con Enrique Guzmán por una muchacha, creo que era venezolana, colombiana? Salió una o dos películas nomás. Pero por su voz y sus canciones nos acompañan y nos hacen extrañar al mejor exponente del bolero ranchero en México, indudablemente. Por eso vamos a escuchar mi buen amigo Juan Esparza en los controles. No controles mi forma de sentir porque es total. Ponga la canción Llorarás con Javier Solís. ¡Ánimo, Juan! We'll be right back. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón, y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. De perdonar, pero yo me cuatrapié. Estaba el Willy y le dije, de Javier Solís quiero estas. Y luego Willy Lolo se fue y llegó Juan Esparza. Y le adelanté a Juan, la de payaso, ¿se acuerda, Juan? Después le dije, llorarás, dice Juan. No, toca sombras. Bueno, de todas maneras es hermosísima la canción. Cualquier canción que escuchemos de Javier Solís es hermosa. A mí me encanta mucho Javier Solís. Pero bueno, recuerden que pueden seguirme en Facebook, en la página que se llama Orgullo Norestense, o me encuentran como Antonio Guerrero Aguilar. Más que una ya está llena. Soy muy famoso en Facebook. Más que dicen que tener muchos fans y seguidores en Facebook es como tener... ¿Cómo dicen? Como rico en ese juego así de millonarios, ¿verdad? Me puedes seguir ahí. También día 5 o 6 de mayo, es que ching, la próxima semana no hay clase, va a haber un congreso de patrimonio industrial aquí en la casa, en la Escuela Adolfo Prieto de Fundidora. Y me toca participar hablando de la Leona, allá de San Pedro Garza García. ¿Hablan al aire? ¿Usted, Juan? O ponga llorarás. Tiene llorarás, Juan, para responderle aquí. Llorarás mi partida. Ahorita que me vaya, sí van a llorar, van a ver. No, ya la consiguió mi estimado Juan Esparza en los controles. Ya, gracias, Juan. Póngala. Quieras arrancarme de tu ser, cuando sientas el calor de otras caricias. Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés. Has de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás, llorarás. De ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás. Muy amable, ya les agradezco. Son como 5 o 6 llamadas. Me quedo asombrado. A veces nomás me habla Santos. No, no es cierto. No, unas 2 por programa, pero ya llevo 6. No, qué bueno, les agradezco mucho. Como que sí les está gustando las canciones de Javier Solís. Pero ya acabé de Javier Solís y quedan 8 minutos, ¿no? Pues Juan, ¿qué hacemos, Juan? Les platico mi historia, me pongo a llorar, me corto las venas, como dice la canción, mejor. No, vamos a hablar de leyendas, hombre. Hay una leyenda muy bonita ya de Villa de García. Déjense las leo porque después si no, no sale igual. Dice el poema: las cosas viejas, tristes, desteñidas, sin voz y sin color, saben secretos de las épocas muertas, de las vidas que ya nadie conserva en la memoria. Y a veces los hombres, cuando inquietos, las miran y las palpan, como extrañas voces que agonizantes dicen, paso casi al oído alguna rara historia, que tiene oscuridad de telarañas, son de laúd, suavidad de raso. Si van ustedes a Villa García, en la calle Bernardo Reyes, en el barrio de la Capellanía, a un lado de donde vive la maestra Auralia Gómez Obregón, hace mucho que no veo a la maestra, fue maestra de cuarto año primario. Ah, se nos da unos trancazos, que antes la letra con sangre entraba. Ahora no, ni los toques, porque ya ven ahora los huercos. Primer y segundo año no pueden reprobar a los huerquillos porque se frustran. Yo no reprobé años en primaria. Después sí reprobé en la prepa, 1 o 2 materias. Esa es otra larga historia. Reprobé matemáticas en prepa. Entonces por eso no me dieron el certificado de donde yo hice toda la prepa completa y otra institución sí me la dio, pero es otra bronca. Total, que a un lado de la maestra Auralia había una casa con hermosos detalles de sillar, una fachada altiva, un acceso para los carruajes, una puerta principal con arco de medio punto y jambas finamente labradas, con 2 ventanales en la puerta principal, que seguramente estaban colocados, que iban a colocar ahí unos enrejados. No tenía techo, lo único que era el puro muro, un solar que parecía llegar hasta el Cerro del Fraile. La obra humana parecía inerte, pero no la vida que prodigaban los vetustos árboles del patio y una vegetación que crecía por el agua de la acequia. Las aves cantaban y revolotaban extrañando a la feliz pareja que un día iban a residir en esa finca. Las historias de amor no siempre terminan bien. El novio le prometió una casa hermosa, para que en ella formaran su familia y los niños pudieran crecer. El novio le prometió, bueno, con rincones húmedos y frescos para que anidaran las golondrinas. Pero poco antes de la boda ella enfermó y ya no se recuperó. En vez de una ceremonia nupcial, el sacerdote dio los santos óleos y una misa de cuerpo presente. El amante fiel ya no quiso vivir, dejó la casa inconclusa, como un testimonio de amor que nunca cristalizó. Lo que había levantado se quedó triste, esperando que alguna vez su grandeza retornara. El novio ya no quiso evitar el nido, ya no supo más de él. Solo los sillares tan fuertes colocados encima de unas rocas duras hablaban de lo que alguna vez pudo ser. Las lluvias torrenciales del Gilberto dañaron el muro y este se vino abajo en 1988, como una comparación del amor que alguna vez se juraron unos jóvenes y no pudieron confirmarlo en la tierra, pero posiblemente en el cielo. Ahora también hay otra, déjenles cuento. No todas las leyendas son trágicas o nos hablan de ánimas en pena, creo que esta ya se las había platicado hace tiempo. Una bella joven que vivía por el rumbo del barrio del Roble, por 5 de mayo, perteneciente a una familia más o menos de buena posición económica, social, se quedó enamorada de un arriero, de esos que radicaban por el mismo rumbo, pero pues eran de menos, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? De medio pelo, dicen las señoras. La joven había perdido a sus padres, pero estaba al cuidado de su abuela paterna. La cuidaba tanto que buscaba estar cerca de ella. Y cuando iba a misa al templo del Roble o de paseo, la muchacha aprovechaba para ver al galán. Y al galán no le importaba y se daba tiempo para verla. Entonces cada noche, cuando la viejita se iba a dormir, los novios se quedaban platicando con tan solo una reja que los separaba, pero que los mantenía cerca. Y además, uno enfrente de otro. Y pues con la reja pues se podían intercambiar caricias y besitos, no pasaba más. Pero si querían abrazarse, pues ya no se podía mucho, ¿verdad? Una buena noche, decidieron la huida de la muchacha. Ella acordó llevar un manto verde para identificarse entre la gente. Como la abuela salía todos los días a misa de 5, esa sería la hora oportuna para escapar. Pero la abuela tomó el manto de la nieta, que fingía dormir para no acompañarla. Cuando va y le dice, despiértate, y la abuelita no se quiso levantar, pues agarró el manto y se lo puso. Y lo peor del caso es que el enamorado galán fue al templo y cuando los fieles salieron de misa, al identificar el manto, ¿qué creen que el jinete va? Arrancó con su caballo, la tomó en sus brazos y la subió en ancas. Pero en el primer farol encendido se dio cuenta de la confusión. En lugar de la novia era la viejita. Cuentan que la señora iba eufórica, pero no de gusto, sino de puro coraje, que le iba diciendo hasta lo que se iba a morir. Entonces en la primera oportunidad la bajó y no esperó más ni escuchó las cosas que le gritaba. Parece ser que por pena o vergüenza ya no regresó por su novia. Ay, patas pa' qué son. Pero ¿y quién ganó, él o ella? ¿Quién olvida primero? ¿El que abandona o el abandonado? Ahí se las dejo de tarea, como dice mi amigo Fernando Seriña. Entonces también ese es padre. A ver qué tengo de aquí. Ya 3 minutos, ¿verdad, Juan? Sí, Juan. Dice, los monumentos. 2 minutos, espérese, Juan. Dígale a Samuel que... No, es cierto, sigue la maestra Lumi. Los monumentos funerarios tienen intención de ser presente al difunto a través de esculturas, imágenes y símbolos que nos hablan de lo que son y de lo que fueron. Hay muchas leyendas y relatos en nuestros cementerios. Una de ellas es la del niño del violín, ubicada en el Panteón del Carmen de Monterrey. Ahí podemos ver un sepulcro sobre el cual se erige una escultura de mármol blanco con figura de un adolescente, sosteniendo un instrumento musical bajo su brazo izquierdo. Este niño nació en el municipio de Santiago y murió por una grave enfermedad y desde entonces su espíritu ronda todas las noches de los pasillos del panteón o desde su mausoleo tocando el violín entre la 1 y 3 de la mañana para deleite de las ánimas que habitan en esa parte del cementerio. La blanca lápida ya no deja leer el epitafio. Pero gracias a la historia sabemos que se trata de Gregorio Alanís González, que nació en el cercado el 17 de noviembre de 1895. Hijo de Ramón Alanís Tamés, ahorita me dice Juan, y Manuelita González, vecinos prósperos del lugar quienes supieron aguilatar la vocación musical del niño. Con maestría ejecutaba unas bellísimas piezas clásicas y decidieron comprarle un costoso violín, un Stradivarius. Y por eso todo lo conocían como el niño del violín. Lamentablemente, el niño falleció en Monterrey con tan solo 13 años, el 13 de agosto de 1908. No se saben las causas del deceso, solo el cariño inmensurable de sus padres que, para mantener vivo su recuerdo, levantaron esa tumba, mientras ellos están en el sepulcro situado a un lado, a la izquierda. Ahí está Gregorio, con quienes dieron la vida y ahora la muerte, que llegó temprano. Muchas leyendas muy bonitas. Vaya, entonces está esta. Sí, me iba a decir, Juan, perdóname, porque me agarró inspirado. La musa ya ve que llega tarde. ¿Sí, Juan? Sí, Juan, la María. ¡Ah! Esa no diga tortillas de harina más a estas horas, señora. No, es que ir al cielo. No, ¿para qué les cuento? Pero, por favor, si van al cielo, cuídenlo, no sean malos. Es una reserva de la biosfera. Yo he estado ahí y he estado en la contraria, allá en la zona del silencio, que también es zona de reserva de la biosfera. Allá llega 50 grados y baja como 15, 10 en la madrugada. Y acá es muy verde todo, hermosísimo. Y pues no le digo esa, ya por último, Juan. Estamos ahí con el alcalde de Sierra Mojada. Llegó la carta del gobernador, uno de los Moreira, pidiéndole que fuera agente de la Autónoma de Coahuila a fotografiar las pinturas rupestres. Dijo, no les voy a dar el permiso. La señora esposa, la primera dama, le dijo, oye, vamos a dar el permiso, sirve que llevamos aquí al profesor Guerrero. Y para que los... Sí, llévenlo, y quién sabe qué. No, es que uno es de Monterrey. Le dije, no, yo soy de Santa Catarina. Le dije. Y además, reclamo paternidad, mi papá nació aquí, no, pues llévenme. Pero sí, en el trayecto platicaron esa, y eran unos alumnos de una institución que fueron a conocer, no les digo la facultad, pero Chihuahua, hombre, por eso nos quemamos solos. Pues yo creo que es tiempo, ¿no, Juan?, de despedirnos. Yo les agradezco su atención. No nos vamos a escuchar hasta dentro de 15 días, todo porque Juan estableció que el primero de mayo era día de descanso. No, qué bueno, Juan. No, no fue Juan, fue otro. La ventana se cierra, pero Frecuencia Tech sigue aquí con ustedes. Vámonos, Juan. Frecuencia Tech 94.9. Conciencia en la radio. Continúa con tu preparación y alcanza tus metas profesionales. Acércate al Tech de Monterrey y con